pero también de las medidas. Vamos a hablar con el jefe de gabinete, el secretario de gobierno de la Municipalidad de Concordia, Fernando Barbosa, para hablar de este temita. Obviamente que le vamos a preguntar otras cuestiones. Fernando, buenos días. Pablo Benítez te saluda de Mañanas del Sur. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Fernando. Bueno, primero agradecerte. Sé que andan ocupados y mucha actividad por este escenario, pero bueno, queríamos llevarle a nuestros oyentes un poco de la información de cómo estás viendo las medidas que se van tomando, Fernando. Bueno, sí. En el día de ayer justamente tuvimos novedades con, bueno, una nueva resolución que salió de parte de la provincia donde, bueno, se ha ampliado por ahí lo que era en algún momento el decreto que teníamos, el 895, ahora se amplió un poquito en algunas actividades y bueno, a partir del día de ayer hay algunas actividades nuevas que se pueden desarrollar con un horario, por supuesto, con un aforo, con una cierta cantidad de gente, pero bueno, ya hay algunas actividades que tienen que ver con puntualmente con los gimnasios o que tienen que ver por ahí con lo de las canchitas de fútbol 5 o alguna otra actividad donde... Bueno, quedaron habilitadas a partir del día de hoy, bueno, con un aforo de un 30%, perfecto, en caso, en lo que tiene que ver con las cuestiones en lugares cerrados hasta 15 personas, y bueno, en lugares abiertos hasta 30 personas, pero bueno, eso es una novedad para la ciudad, y bueno, a partir de ahí seguramente vamos a trabajar ahora sobre los controles y las notificaciones, ¿no? Fernando, obviamente que a uno le gustaría que todo esté abierto, pero hay una situación epidemiológica. ¿Crees que se lleva más allá el debate de las diferentes medidas y que de alguna manera entra un grado de discusión política en todo esto? Sí, la verdad que esto tiene que ver con la pandemia, con una cuestión de salud. Nosotros estamos trabajando y el intendente del primer día se ha puesto justamente lo que tiene que ver con la salud al hombre en función de trabajar por la salud de los concordienses, de los vecinos, ¿no? Y por ahí lo han querido llevar a otro terreno político, alguna cuestión que tiene que ver con algunas definiciones y algunos decretos que la verdad nos preocupa a nosotros y la verdad que eso no tendría que pasar. Acá tendríamos que ser por lo menos un equipo y trabajarlo justamente lo que tiene que ver con el tema de salud entre todos, ¿no? Y después las cuestiones políticas seguramente se van a dar y va a haber tiempo para delimirlas, ¿no? Pero bueno, estas cuestiones que llevar al plano político, cuestiones de salud, cuestiones que tienen que ver con que nos afectan a todos, con todo lo que está sucediendo, la verdad que no da pena y nos preocupa, ¿no? Fernando, te pregunto para también llevarle una inquietud que nos plantearon acá que tiene que ver con la feria. Más puntualmente fue lo de la Plaza Rural. Te lo pregunto porque nos preguntaron ahí los feriantes. ¿Hay noticias con respecto a esto o algo puntual? Bueno, lo que tiene que ver con la feria, justamente el intendente estuvo en comunicación anoche con el secretario de producción, Bailo, en el cual las ferias están habilitadas con los protocolos como se venían realizando, lo que tiene que ver con ferias puntualmente que se hacían en las plazas. Seguramente que el aforo va a ser menor, creo que va a ser un 50%, pero bueno, van a funcionar, van a poder funcionar, creo que mañana ya está prevista una ahí en Plaza Rural, jueves y viernes, pero con un aforo menor a lo que se venía realizando, con todos los protocolos, pero van a estar habilitadas, por supuesto. Fernando, ¿y cómo estás viendo el escenario del crecimiento de casos? Que a veces vemos que baja, a veces vemos que sube, pero se ha incrementado y hubo información del hospital con el tema de los respiradores y la cama. ¿Cómo estás analizando todo eso, Fernando? Bueno, preocupante la situación. Te diría que, bueno, justamente el día de ayer teníamos un registro de que solo quedaban tres respiradores en el hospital. Te diría que los casos positivos se están dando superior a los 60 por día, que te diría que es preocupante la situación. Y bueno, todo lo que tiene que ver justamente con los contagios, que bueno, en el año pasado por ahí teníamos un registro de las personas, los mayores adultos, hoy se ve que la mayoría de los contagios son jóvenes y bueno, tiene que ver con una preocupación que viene con una cepa distinta, con un cambio en función de lo que se viene dando. Y nos preocupa justamente el tema de los jóvenes, porque bueno, no nos olvidemos que los fines de semana tenemos mucho descontrol con el que tiene que ver con la fiesta clandestina, donde todavía parece que no entendieron los jóvenes que esta situación de que se está viviendo en Concordia y en el mundo, te diría, con la pandemia. Y bueno, esas situaciones a nosotros nos preocupan porque bueno, son los los números altos que se nos vienen dando, porque en los registros justamente se ven que son muchos los jóvenes que se están contagiando. Sí, es claro lo que decís. Fernando, también para contarle a la gente, ustedes están ante decisiones, te diría, día a día, hora a hora, con esto de ir tomando las mediciones de, obviamente, el sistema de salud, los contagios. Es un escenario fuerte, ¿no? Intenso, ¿no? Es muy complejo. Nosotros tenemos todos los días, tarde, noche, reuniones con el COE, donde se van analizando los números, las situaciones que se van viviendo, los números que se van dando en función de los testeos, ¿no? Y bueno, también los números de camas en lo que se dan en el hospital, respiradores. Es compleja la situación, es preocupante. El intendente, bueno, hoy justamente está hoy en lo que se está en la vacunación ahí en el centro de convenciones, trabajando por un lado con la vacunación, trabajando por otro lado con lo que tiene que ver con los controles y el decreto. Y bueno, es todo un equipo abocado a esta situación que se está viviendo ya desde hace más de un año, Pablo, te diría, y seguimos abocados a eso. Por eso es como vos decías, por ahí hay gente que la verdad que en vez de estar protestando o viendo el lado de otro lado, tendría que estar colaborando y sumando a esta situación que se está viviendo en todo el mundo. Fernando, aspecto positivo de este escenario complejo y difícil, se articula mucho, ¿no? Uno ve, vos también tenés tu aspecto de parte de la educación, escuchando a los sectores de la educación, escuchando a los sectores, el aspecto positivo esto de trabajar articuladamente con muchos sectores, ¿o no? Sin duda, se lo ve, se lo nota, por ejemplo, te diría, lo que hoy el Centro de Convenciones está dando con la vacunación. Ahí está. Donde hay muchas instituciones. Por ahí no nombrarlas ahora, por ahí me quedaría alguna sin nombrar, pero te digo, hay universidades, instituciones, hay mucha gente que está colaborando desinteresadamente, Pablo, pero poniendo todo para que, por un lado, podamos llegar a vacunar a la mayor cantidad de gente, según las dosis que van llegando, y por el otro lado, indudablemente, que se lo vio cuando hacíamos todo el control, todo el seguimiento de casos el año pasado, todo lo que fue el cerramiento de la ciudad, si te acordás. Sí. Mucha gente colaborando, y eso es lo positivo, como decía, hay que rescatar, porque Concordia es solidaria, Concordia es una ciudad donde cuando nos pasa algo todos estamos colaborando. Bueno, indudablemente que hay algunas personas que por ahí no lo ven así, pero nosotros eso hay que rescatar positivamente, porque gracias a eso hoy nosotros tenemos un gran equipo y vamos para adelante, que es lo fundamental, que tratar de salir entre todos de esta situación. Fernando, hiciste tu análisis de lo que está pasando con la presencialidad. ¿Por qué te pregunto esto? Porque obviamente conocido el conflicto que hay a nivel nacional en el AMBA, no te quiero llevar puntualmente a ese escenario con la Corte Suprema, pero sí a tu análisis en lo particular. ¿Cómo estás viendo esto? Yo creo que se ha ido mucho más allá de lo que tiene que ser el debate, pero ¿cómo lo ves vos, Fernando? Sin duda, hay opiniones divididas, Pablo, y bueno, uno se respeta la situación y bueno, también está el derecho a expresarse y a respetarse, por supuesto, esto son los principios de la democracia, ¿no? De cualquier manera, nosotros mirando los números fríamente acá en Concordia, te diría que hay alrededor de 1000 burbujas hoy en la ciudad, en el cual nosotros, te diría, hasta el día de ayer teníamos 63 burbujas aisladas. Esto significa, por burbuja hay 15 personas, te diría que hay más de 1000 personas aisladas en la ciudad, en función de esta situación que se está viviendo, y es un número importante. Por eso, por ahí no se conoce la realidad, pero te diría que esta situación nos ha llevado en análisis, bueno, a que justamente el gobernador ha tomado decisiones y ha tomado de provincia, pero justamente mirando estos números fríos y la situación que se está viviendo en cada municipio y en cada lugar donde estaba la presenciabilidad del tema de educación, ¿no? Ahí está, claro, Fernando. Primero agradecerte la predisposición, pero no quiero dejar de preguntarte de la gran noticia que tuvimos en la semana, que fue la visita primero del ministro de Medio Ambiente, pero también la noticia principal de la transformación del campo del abasto. Sé que estuviste y te quiero preguntar qué sacás de todo eso. Bueno, la verdad que yo tuve la posibilidad de acompañarlo al intendente Alfredo Francolini, junto justamente a Enrique Cristo, el presidente de NOSA. Bueno, estuvo ahí Juan Camandier, que es el ministro de Ambiente. La verdad que fue un día, te digo, Pablo, histórico para la ciudad, sí, porque, sí. Bueno, es una obra que, bueno, va a radicar justamente lo que es el basural a cielo abierto, ¿viste? Y se va a realizar relleno sanitario en el predio, se va a construir planta de separación de residuos, tratamiento de residuos, bueno, va a jerarquizar lo que siempre decimos nosotros, que es jerarquizar el trabajo del recolector informal, ¿no? La verdad que es un proyecto que era muy esperado desde hace mucho tiempo y bueno, impulsado desde el intendente hasta el presidente Noza, hoy los resultados ya están a la vista y bueno, va a ser, te diría, un modelo de ciudad sustentable en el país y en Sudamérica, Concordia, ¿no? La verdad que buenísimo, ¿eh? Fernando, y la última, cuando obviamente ustedes se sientan con Alfredo, bueno, con todo el equipo, y entra la discusión de la situación económica. Hay que ser muy delicado, hay que ser orientar recursos, pero la municipalidad muestra cierto grado de ordenamiento y tranquilidad en lo económico, ¿no? ¿Cómo ves eso y cómo le damos el mensaje a la gente de la situación del municipio en lo económico? Bueno, justamente eso lo hablábamos con el intendente. El equilibrio hoy en el municipio está, se trabaja día a día para que, bueno, justamente los números no se disparen y que podamos tener una municipalidad sustentable, que sus recursos sean aprovechados para justamente mantener todo lo que tiene que ver con los servicios en la ciudad. Se ve el trabajo que se viene haciendo en los bacheos, en el arreglo de obra, todo con plata del municipio. Bueno, esa definición que hoy el intendente está apuntando ahí, creo que es muy importante y se da muestra de que hoy el municipio tiene recursos y lo administra de manera correcta, muy bien, y esas son decisiones del intendente justamente, y bueno, en ese sentido seguiremos trabajando durante todo el año mientras podamos, en función de la pandemia, y ojalá poder salir de eso para proyectar todo lo que tenemos post-pandemia, ¿no? Excelente. Fernando, te agradezco un montón la predisposición para charlar. Te mandamos un fuerte abrazo y el deseo de que te cuide, ¿no? El escenario es complejo, así que gracias, Fernando, y un fuerte abrazo. Un gran abrazo, Pablo. Muchas gracias por la comunicación, por la información que brindás, siempre la precisa y la que corresponde, así que agradecerte. Bueno, que tengan una buena mañana, un saludo grande y seguiremos en contacto. Perfecto, buena jornada. Ahí estaba, linda charla, ¿eh?